Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina y el Caribe? Manuel Zelaya, presidente democráticamente elegido de Honduras, no pudo llegar a este país. El gobierno ilegítimo de Honduras que preside Roberto Micheletti impidió el aterrizaje del avión. Hondureños y hondureñas estuvieron en el aeropuerto internacional esperando al destituido presidente Manuel Zelaya, pero fueron reprimidos. Hay heridos y muertos. Así comenzamos esta primera edición de Aler Contacto Sur. Infórmese primero. Más de 30.000 trabajadores. Infórmese mejor. Ya se puso fin a la... Las noticias de América Latina con las voces del continente. Los hechos que hoy se sumaron a la vergüenza de los hondureños siguen siendo de violencia, de fuerza y de respeto a todos los derechos humanos. Las grandes conquistas que no solo nosotros los hondureños, sino que la humanidad ha tenido que abrazar durante muchas décadas y durante muchos siglos, el hecho de querer vivir en un régimen de respeto de democracia. Y estas son las declaraciones del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, que ofreció a los medios de comunicación en El Salvador luego de que no pudo aterrizar en Honduras. El presidente Zelaya emula a Monseñor Oscar Romero y pide en nombre de Dios que los militares no repriman al pueblo. En conferencia de prensa en El Salvador, el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, condenó la represión del gobierno de facto para con los miles de hondureños y hondureñas que se movilizaron para esperar su llegada. Zelaya mencionó que las muertes no pueden quedar impunes y se solidarizó con los hondureños y hondureñas reprimidos. Ahora nos vamos con José Peraza desde Radio Progreso en Honduras. Te escuchamos, José. Gracias, Hugo. Saludos especiales. Estamos aquí en la capital de la República, esperando la llegada de las 8 de la mañana, hora hondureña, cuando ha sido convocado de nuevo el pueblo hondureño para concentrarse en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de donde saldrá de nuevo una manifestación. Hasta ahora no sabemos si hoy habrá un nuevo intento por aterrizar, por llegar al territorio hondureño por parte de José Manuel Zelaya Rosales, pero la población se ha sido citada este día y sigue paralizado el país, no hay clases, el comercio también sigue semi paralizado, abren por ratos y cuando se anuncia la manifestación cierran sus negocios, los sindicatos están parados, los empleados públicos están parados, aquí solamente está operando la red hospitalaria de nuestro país y sigue paralizado hasta que venga el presidente Zelaya y pueda tomar posesión de nuevo de su cargo, del cual no debió irse, según lo han manifestado los propios dirigentes de las organizaciones populares. A pesar de lo que aconteció ayer, de la represión por parte de las fuerzas militares en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, la población igual está siendo convocada para este día para manifestarse en las calles de Tegucigalpa. Muchas gracias, José, por esa información, y hay que recordar que el presidente constitucional Manuel Zelaya viajaba junto con Miguel de Escoto, presidente de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Zelaya, al no poder aterrizar en Honduras, fue hasta El Salvador y ahí lo esperaban los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Hay que mencionar que en algunas horas se estará reuniendo el presidente Manuel Zelaya con Hillary Clinton, secretaria de Estado de Estados Unidos. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. Y el presidente venezolano Hugo Chávez se mantuvo en conversación con Manuel Zelaya mientras este intentaba aterrizar en Honduras. Mientras, el gobierno golpista de Honduras, en un discurso bastante contradictorio, acusó a Venezuela y a Nicaragua de entrometerse en los asuntos del país. Desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría, Javier Barrios está con nosotros. Javier, te escuchamos. Adelante. Buenos días, amigos de América Latina, ¿cómo están? Sí, efectivamente, en Venezuela el ciudadano presidente Hugo Chávez Frías, en el marco de la celebración del 198 aniversario de la firma del Acta de la Independencia, se pronunció nuevamente sobre los sucesos ocurridos en Honduras. Rechazó categóricamente las acusaciones del gobierno que él mismo ha denominado como golpista, a acusar a Venezuela y a Nicaragua de intervención, dijo Chávez, que hasta ahora las actuaciones de Venezuela han estado en el marco de los distintos modelos de integración latinoamericanos como ALBA, el Grupo de Río, también los países centroamericanos, el caso de la OEA y de la ONU. En el marco de estos procesos de integración, Venezuela ha tenido intervención para los temas de Honduras, incluso con el aval del ciudadano presidente Manuel Zelaya, pero repito, dentro del marco de las leyes, es lo que ha dicho el presidente Chávez, y sin embargo también indicó Chávez que en vivimos tiempos donde no se puede ser indiferente ante los problemas que viven los vecinos y los países que tienen problemas, en este caso Honduras, donde se visualizan temas de derechos humanos, violación a la Constitución, y también reconocer que el pueblo, gran parte del pueblo hondureño se está movilizando en favor de su presidente y en favor de la democracia. Chávez, pues, responsabilizó también, aunque no dijo el nombre del presidente Obama, habló del imperio como responsable de lo que estaba ocurriendo y dijo que ojalá algún día el imperio desaparezca y deje tranquilo a los países latinoamericanos. Alertó que las democracias y los procesos de cambio que se vienen desarrollando en América Latina estarían en peligro de triunfar este grupo golpista que mantiene el control en Honduras. Es la situación que se vive. También podemos finalizar diciendo que aquí en Venezuela se han dado manifestaciones, marchas, concentraciones en favor y en solidaridad con el pueblo hondureño. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Javier, por esa información. Y en América Latina y el mundo, organizaciones sociales y los gobiernos al unísono han dicho no al golpe de Estado y piden que se restituya inmediatamente al presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya. Resultados preliminares de las votaciones indican que el Partido Revolucionario Institucional PRI en México se consolida como la primera fuerza en el Congreso. En tanto, se calcula que 6 de cada 10 mexicanos y mexicanas no votaron. Con la información vamos ya en la comunicación de Radio Bemba. Arturo Rosas está con nosotros, te escuchamos. ¿Qué tal, amigas y amigos de Aler Contacto Sur? Intensa jornada el día de ayer durante las elecciones intermedias en la República Mexicana. Una vez más, la sociedad mexicana ha salido a exigir su derecho a votar por los diputados federales que habrán de representarlos en el Congreso. Aunque un marcado abstencionismo, acompañado por las campañas de anulación del voto por falta de representatividad de los candidatos propuestos, también se hizo presente. Según los últimos resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares, mejor conocido como PREP, se hablaba hasta hoy por la madrugada de una participación ciudadana menor al 45%. En materia electoral federal, uno de los grandes cambios fue la redistribución de las mayorías en lo que a diputados se refiere, teniendo una tendencia favorable para el Partido Revolucionario Institucional, que gobernara el país durante más de 70 años, seguido del Partido Acción Nacional, que es el partido actual de gobierno. Un proceso aparentemente tranquilo se llevó a cabo en el país, en el que algunos estados también celebraban elecciones de las gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales. Sin embargo, en algunos lugares los incidentes con violencia fueron evidenciados a nivel nacional. Tal es el caso del estado de Sonora, donde un observador electoral ciudadano que por tomar algunas fotografías fue despojado de su equipo y fue agredido por aparentes representantes de uno de los partidos. Escuchemos. Me empezaron a molestar ahí porque estaba tomando fotos. Está irregular lo que está pasando aquí, tomando video. le pregunté a un consejero del IFE, le comenté lo que había pasado, le pregunté si era regular esto, me dijo que no, sale todo en el video, firmo al señor, el señor se va enojado, lo empiezo a seguir, una cuadra más para allá de la casilla, llega un pick-up Toyota, se bajan dos jóvenes del carro, me empezaron a corretear, me tumbaron, y empezó a patear uno de ellos, yo le agarré la pierna para que no me siguiera pateando, y él me empezó a forcejear la cámara, me la quitó, cuando me levanté el otro me amenazó con golpearme, se subieron los tres al CAP y se fueron. Un ajetreado 5 de junio y todavía a la espera de los resultados oficiales de esta elección. Una primera gran cobertura por parte de la Red de Radios Comunitarias de México y una serie de irregularidades que no caen fuera de lo común durante los procesos que no describen muy bien la aparente democracia de nuestro país. La información para Leer Contacto Sur desde Radio Bemba, Arturo Rosas. Muchas gracias, Arturo, por esa información. Y ya está con nosotros Pepe Frutos, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Pepe, adelante con la información. Hola, Carlos, buen día. Buenos días, América Latina. Y aquí en Argentina el tema de los últimos días sigue siendo el avance de la gripe A. Según una estimación del gobierno, hay unos 100.000 casos de la enfermedad y el dato oficial difundido anoche es que ya murieron 60 personas. Desde hoy no hay clases en ninguna provincia, la actividad oficial está restringida, aunque por ahora el gobierno no prohibió la realización de espectáculos públicos. La recomendación de las autoridades de salud es evitar concurrir a lugares públicos y aislarse en caso de tener los síntomas de la enfermedad, en especial fiebre muy alta. El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Pablo Bombay, estimó que en el transcurso de este mes podría comenzar a disminuir el número de casos de gripe A en Argentina. Sería esperar que en el curso de este mes empiece a disminuir, sobre todo esto va a ir por etapas de acuerdo a cómo está la situación en el país. Sabemos que Buenos Aires, el área metropolitana, fue el mayor impacto inicial y ahora ya se está diseminando en el resto del país, así que esto va a ser gradual. Seguramente observemos primero una disminución en el área de Buenos Aires y progresivamente hacia el interior del país. Es esperable que en el transcurso de este mes veamos esa disminución, o por lo menos alcancemos un pico y un amesetamiento de la situación. A pesar de los llamados oficiales a no entrar en pánico, la población en general está preocupada, es altísima la demanda de barbijos y de alcohol en gel, y los centros de atención debieron ampliar sus servicios en distintos puntos del país. Esta tarde se van a reunir los ministros de salud de todas las provincias con el ministro de salud de la Nación, Juan Mansur, para unificar medidas, algo que increíblemente no se había hecho en estos más de 2 meses de presencia del virus H1N1 en el país. Es la información desde Farco en Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Pepe, por esa información. Y en los aeropuertos de los países de América Latina se toman las previsiones para determinar a las personas que pueden tener algún síntoma de gripe o resfrío. Están dando algunas encuestas para saber si tienen algún síntoma, saber en qué lugar se van a hospedar y tomar las previsiones inmediatas. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.